Se va acabando y el año nuevo naciendo. Las 12 para las 12, por 3 perrillas las vendo. Calla la boca, hermana mía, que ahora voy a pregonar para que salga a comprar a la niña que está escondida. Yeah.